Tomeu quan vulguis. Ara dic això. Sí. Bueno, la revista, és un article se diu, la revista? Publicat en la revista Osmoli. Gràcies, Miguel, te lo agradezco. Ya hablo directamente, no importa, me descortina dentro. Se titula la revista Esmolinou de Villafranca, abril 93, número 73, y hay la editorial, ni más ni menos, de nuestro amigo José Méndez y Margarita Arbona. Dice, bueno, traducimos del mallorquín, así es que tendrá que ser un poco más lento. Continuamente vemos que las esperanzas e ilusiones de vivir en un entorno más limpio, más humano, más justo, quedan deshechas por la actuación de aquellos que tienen el poder, sea social, político o religioso. No son pocas las personas que, en una verdadera reacción en cadena, claman justicia delante estos hechos. Incluso hay que pierden su propia voz y, en casos extremos, la vida. Que todo obedece a un orden social y económico es el que nos repican, repicar como las campanas, continuamente los agentes políticos que dirigen el Estado. Y que en el otro mundo todo se compondrá. Es aquello que también repiten desde los púlpitos los llamados consejeros religiosos, dando el visto bueno desde las cúpulas a tal contradicciones humanas. Y es que la justicia y la coherencia van estrechamente ligadas a la moralidad, a la ética, a la espiritualidad. Pero alerta, no debemos confundir los términos. Una cosa es la justicia y la otra es la legalidad. Así como también una cosa es la espiritualidad y otra es la religión. Y el ejemplo de esto lo vemos bien claro en todos aquellos que ejercen cargos de poder, en los cuales han oído sonar la bolsa. Surten efectos en portal de adorar el dinero. Un claro ejemplo que se efectúa dentro de una sociedad que siempre, continuamente, padece de sus disparates y inmoralidades. Es evidente que aquella máxima del cristianismo auténtico que un carpintero dio como sentencia: si un ciego guía otro ciego, puntos suspensivos, hoy día es cuando toma más sentido. Y no solo esta máxima, sino muchas otras que son ignoradas por unos y por otros. Cabe comprometen demasiado y vivir y actuar en consecuencia. Y sobre todo suponen el compromiso de llevar a término todo aquello que tanto han prometido a sus seguidores. La coherencia de las palabras con los hechos es de vital importancia, no por quedar bien con los vecinos, sino para dar a la vida humana su sentido más justo. Si aquellos que ejercen la legalidad humana actúan como ciegos enfrente todo aquello es justo, de la misma manera vemos que aquellos que deberían de dar ejemplo de vida con su fervorosa religiosidad solo son instrumentos al servicio de un colectivo acomodado con sus intereses. Pero de bien poco nos sirve la crítica si no es constructiva, si no aporta alternativas que den soluciones al desarrollo de la vida humana. Y, en este sentido, aparte de las continuas ideas sociales que nos suministran pequeños colectivos, sería bueno que también perdiéramos la voz y el miedo. Clamando otra moral y otra espiritualidad que nos encamine a algo más sencillo y casero, que sea realmente un ejemplo a imitar. ¿Ves? Entonces, la piedra angular que ha de necesitar, que necesita todo ser humano para poder dar salida, para dar sentido a todo lo que hace. Asimismo, y para no hacer la continua equivocación humana de inventar nuevas modalidades sectarias que nos hagan recordar continuamente aquello ya establecido, también sería bueno profundizar en los fundamentos del que predica y que están desconocidos. Porque hay gente que se piensa que ser cristiano es exactamente igual que ponerse una etiqueta de marca por sentirse diferente del resto de los humanos, y así, de esta manera, el más importante de la vida del ser humano queda escondido debajo un bolic, un apillo de leyes y ritos que durante tantos siglos han provocado más confusión que claridad. Así, entonces, clamar justicia social y coherencia política no sirve de nada si antes no exigimos que todo hombre viva un auténtico misticismo personal y pobre, ya que solamente de esta manera podremos ver con la luz verdadera la realidad de las cosas de la vida y sus posibles soluciones. Si no lo hacemos así, ¿qué sacaremos de hacer tal cosa con la nuestra esperanza e ilusión a estos individuos que enseguida que sienten sonar las 30 monedas no dudan nada en absoluto a venderse? Nosotros, en particular, ya hace tiempo que hemos escogido esta alternativa sencilla de vida, y ya sea en la política como también en la religión, vemos bien claro que solamente hay un camino posible, porque nuestras esperanzas e ilusiones no queden deshechas. Cambiar y transformar la nuestra manera de ser, y además no cooperar nada en absoluto con esto, con este juego político que por cuatro malditos duros hace mal vivir y desilusionar tantos seres humanos. Y es verdad que existe una utopía en el mundo. Es esta la que nos quieren hacer ver los políticos y los religiosos. No podemos ser justos y ahora pactar con el dinero, así como tampoco no podemos admitir la existencia de ricos y de pobres dentro de un ambiente de resignación religiosa. No podemos aceptar que nos den gato por liebre, amigos. No podemos admitirlo. Todavía que ya hace muchos siglos que nos llevan engañados. La toma de conciencia que la justicia empieza dentro de cada uno de nosotros ya nos debería de dar a entender que siempre que no es así, todo falla. Y esto nos puede ayudar mucho a entender todo aquello que pasa en nuestro entorno. Tal vez no podamos impedir a corto término que nos convierta nuestro hogar en un estercolero. Y puede ser, sí. Pero el que es bien seguro es que habrá más de uno que quedará de piedra si en nuestro sencillo consejo de obrero lo incluyen la idea de donarse de baja de todo aquello que signifique hipocresía. Y del mismo modo, un grito profético. Hagamos de la nuestra vida una auténtica alternativa que deberíamos seguir, los primeros de todos, aquellos que toman el poder por su cuenta. Por lo que toca a la religión oficial, sería positivo que empezasen a entender que nadie no tiene derecho a manejar, nadie tiene derecho a comer encima la espalda de otra persona, y que el único camino posible para que los seres humanos vivan en auténtico misticismo, en este caso cristiano, es volver a vivir la sencilla iglesia, pobre y casera, de hace 2000 años, y que mucha gente ha perdido a partir del ejercicio de rituales y rutinas. Si el ejemplo es el mejor medio porque las cosas cambien, entonces proclamamos que se reivindique desde los más altos púlpitos aquello mismo que desde el pueblo pedimos a través de las líneas de esta sencilla revista de Villafranca. Adelante, amigo. Bueno, María, ¿tienes algo resumido? Sí, son unos minutitos que se van a escuchar. La primera parte es una carta que me publicaron en la radio, un trocito, y después en el foro cristiano dos o tres ideas y después un saludo a mi hermana. Porque ya. Mi hermana mandó un cassette grande, pero es para que lo escuchen cuando quieran los que puedan, ¿eh? Aparte. Y aquí hay una, para no leer todo eso, traje copia al que quiera sacar ahí de lo que me publicaron. Ya. Sí, ahora esto. ¿Cómo están despertando nuestros fieles auditores y auditoras de este su programa Despertemos otra vez? Y nos ha llegado otra carta que también voy a leer porque ya están faltando 18 minutos para las 9, último llamado para los atrasados, 18 para las 9. Esta carta es de otro tono, pero aún así. María Gilda Muñoz Zúñiga, ella vive en la calle Víctor Hugo, en Quinta Normal, en esta ciudad de Santiago que están despertando. En la carta nos señala que nos envía fotocopias de una serie de cartas que ella envió a distintos medios, a revista Análisis, a diario La Nación, a Punto Final, a distintos medios que publicaron cartas que ella ha enviado a propósito de su Teresa de los Andes. Y aunque el tema ya no está en el pic de la noticia como estuvo hace unos días atrás, de igual modo quiero leer parte de la carta que ella nos envía, carta que además digo, ha salido en otros medios. Y señala que la santidad de Sor Teresa de los Andes está proclamada estos días, despierta un sentimiento místico en las personas de religión católica. Se tiene la idea de lo religioso y de lo místico como si fuese espiritual. Aún así, señala María Gilda Muñoz Zúñiga, de Quinta Normal, es preciso aclarar las diferencias. Si una persona va a misa, practica ritos o sacramentos, pero también explota a su hermana, a su hermano, es una persona que engaña, en forma legal puede que esté robando, etc., esta persona no es espiritual. No respeta la gran enseñanza del maestro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se ama, se reparten los beneficios. Si una persona es atea, no cree en Dios, no cree en santos ni en santas, pero respeta al que trabaja, no engaña a nadie, es bondadosa y es solidaria, esa persona sí es espiritual. Solo Dios sabe quiénes son los santos, quiénes somos nosotros para dominar los santos. Despertar, señala doña María Gilda Muñoz Zúñiga, Es hora ya que el ser humano comprenda que sobran los templos, que hay demasiados conventos y que es mucha la gente que se nos ha interpuesto entre Dios y los seres humanos. ¿Qué le parece a usted? Ella, doña María Gilda Muñoz Zúñiga, nos ha enviado esta carta, la hemos leído, como usted puede ver, María Gilda, buenos días para todos ustedes en el Día Internacional de la Tierra. Bueno, primero que nada, ya dije que yo venía con Mallorca, representa a la iglesia de los pobres, la iglesia pobre, que está en mi casa. Me costó bastante, pero sobre todo lo que se dijo, porque era todo muy interesante. Además que me tocó que estuviera el sacerdote Eugenio Pizarro, y cuando se puso a hablar no había escrito todo el rato, o sea, se preocupó bastante, ¿no? Bueno, voy a resumir lo que más pueda, ¿no? Y si se me escapa algo, aquí está el amigo para que lo pueda decir también, porque está ahí. La primera pregunta era, ¿cómo fue el protagonismo de las organizaciones populares durante la dictadura? A lo cual, aquí hay alguno, yo no apunté los nombres, no era necesario, dijo, la Iglesia Católica no cumplió su rol, y explicó por qué, alguna experiencia, lo que se pasó, ¿no? Y entonces ahí pues, también puede ser decirle también al sacerdote Pizarro, de que si la Iglesia pobre, tenía que ser pobre, no tenía que estar con los pobres, o sea, optar por los pobres que es lo que se está diciendo, sino que tiene que ser pobre. Como era Jesús, el carpintero, ¿no?, que vivió la experiencia con los apóstoles. Porque ellos eran pobres, eran trabajadores. Ya, una de las cosas. La dictadura fue una oportunidad para que el cristiano se hiciera cristiano. Se dejó, digamos, el egoísmo para ayudar a otros. Se aprendió a vivir mejor el Evangelio. Creyentes y no creyentes se enriquecieron enormemente. No se produce una unión entre la fe y la vida, entre la política y la iglesia. La gente que en mi vida y son mejores personas que cualquier católico o protestante. Ah, y eso yo estoy consciente de eso. Por eso que yo le expliqué a este señor político que habló, que no sé el nombre, como yo tengo de afuera, que me gustó mucho el planteamiento marxista que hizo. Eso lo dije a él. Por favor, procura que la segunda parte hable de la iglesia cristiana católica que hay en Chile. Porque yo soy cristiana, pero no de la iglesia católica. Porque eso no me confunde. ¿Cuáles fueron los principales periodos de las prácticas cristianas a contar de los 70? ¿Y cuáles fueron sus aportes al mundo popular? Ya, se dijo, se ayudó a los más necesitados, se transmitió la esperanza y el compromiso social. Los pobladores se movilizaron como pobladores, no como cristianos. Se mostró un Cristo que vivía con nosotros. La Iglesia no estaba preparada para enfrentar esta dictadura. Llegaron sacerdotes, obreros, y fueron un testimonio muy importante. Y trabajaron, digamos, en la política. No hay que romper con el Vaticano, dice el señor Eugenio Pizarro, que sigue todo igual. En este momento, como veis que había entre cuatro personas que hablaban, relacionadas con el tema que a mí me habían publicado en la revista Análisis, y ahí, Cristo es el camino donde puedo usted tener, que puedo hacer fotocopia y después entregárselo para lo que quiera. Pero con respecto a la cuarta pregunta, ¿cuál es y cómo se da la Iglesia a los pobres en la situación actual? ¿Cómo es la relación con el mundo popular? Se dijo que la Iglesia en este momento es de los pobres, de todos los que estaban ahí se consideraban pertenecientes a la Iglesia de los pobres. O sea, dijeron ellos, somos de la Iglesia de los pobres. Eso es lo que me contestó la señora del lado, que estaba sentada que era la coordinadora. Que tenía ubicado que estaba sentado. No, es que digo que yo era española, pero tengo la buena escena de chilena y española. No saludo a la Gladys. ¿No es de la cocina? No, ahí lo puse yo con tu cocina. De aquí de Chile, le saluda a Gladys, ¿sí? Saludando a todos. No quiero enumerar a nadie, para que nadie se sienta, porque se me va a olvidar nombrarlo. Pero estoy saludando a todos, desde la A hasta la Z, por el abecedario. Empezando, por supuesto, por Cayetano y Magdalena. Los recuerdo mucho, los recuerdo siempre, pues estoy informándome continuamente de todos y de todo lo que está aconteciendo en esta isla de Mallorca. Por lo que hace que llegan acá, de Miguel, María Gilda de los Deja, yo lo escucho. En cuanto a Cayetano, he escuchado su entrevista que le hicieron en la televisión. Me alegro mucho de que ya esté llegando a la televisión, que ya esté llegando a miles de personas, que ya se esté enterando muchas gentes de este movimiento, y que también le puedo decir... Y aquí no hay nada. No. A ver, es que es largo el caso. Sí, una o dos palabritas. Bueno, para mí haber ido esta vez fue diferente, ¿no? Porque al estar sola. Aquello que era un teatro, un solamente sí, donde había un estadio. Ah, eso. Sí, y asistían grande. Allí. Sí, era la municipalidad, es como el ayuntamiento aquí, entonces era una escuela con estadio. No, pero entonces... era un congreso de la Teología de la Liberación. Ahí está. Bueno, de la Teología de la Liberación en Sudamérica. Era, venía, tenía que venir hasta Leonardo Po, que al final no pudo venir. Bueno, y el que pero hablé. Teólogos de varias partes de varios países. Y el que hablé yo, en referencia a este señor, era el. Eugenio Pizarro, que es el candidato a la presidencia de la República. Entonces con ese fue que me encontré yo en la misma mesa de grupo que estaba y le planteé que cómo, que si ese iba a ser candidato, pues que dejara el Vaticano, porque Jesús no era político. Me dijo, yo no voy a romper con el Vaticano. Y tú eres un extremista. No veas tú que me... Bueno, así hubo una polémica, ¿no? Y después con otro teólogo, con Leo Wesley, también que sale ahí en la carta que lo nombro, este señor encontró muy maravilloso todo lo que se está dando aquí, muy interesante, pero claro, algún día aquí también, le digo, no, ¿cómo que algún día si tú ya se está viviendo en Mallorca? Yo estoy trayendo este mensaje para acá y me han publicado cartas en la prensa. Bueno, así le dije cosas también. Bueno, y con tres o cuatro personas también llegó bastante, esa que te gustó a ti, la Marta Álvarez, que te mandé, una pobladora, una mujer del pueblo que trabaja con la gente, y esa me dijo que tenía la iglesia por en su casa, que ya no se estaba ir a misa, y me habló cosas muy interesantes. Entonces ella quedó encantada con todo esto. Bueno, y tres o cuatro personas más que vamos, pues, me voy a comunicar con ellos. Bueno, desde este punto de vista fue interesante. Y la otra experiencia que tuve, pues, fue a nivel de amistades, que también compañeras que hacía tiempo que no veía, que también estaban de acuerdo con bastantes cosas de aquí, ¿no? Y que también quedó, digamos, el contacto hecho. O sea, mira, me sirvió esta vez para ver cosas que antes no había podido ver, ¿no? Y que veo que en Chile quizás poco a poco se empiezan a dar, ¿no? Se empieza a soltar un poco la cosa, digamos, hay menos censura, hay más apertura. Porque nunca me habían publicado tanto. Y esta cosa que traigo aquí, para que quiera leerlo, es la famosa profetisa de la cadena del amor, que dice que Jesús directamente le transmite los mensajes. Y bueno, aquí si quieren la pueden leer, ¿no? Yo contacté con la secretaria, que le mandé un libro a Cayetani para que quiera leerlo, con respecto a lo que ella expone, ¿no? Pero esta mujer para mí que vende el libro y nada más. Que sí que tiene buena intención, pero como le dijo Cayetano, que haga fotocopias como nosotros y que la regale. Porque está bien que diga cosas positivas, ¿no? Pero no que los venda. Y bueno, como le digo, estoy contenta porque hice lo que pude. Y, bueno, si cualquier cosa quieren preguntarme, ya ahí tienen para leer. Bien. ¿Tus padres? Mi padre más o menos, con su achaque de los años 80 que llevan. Paciencia. Ah, no, y mi padre, un día les puse el café a mi madre y a mi padre. Entonces, mi papá me dijo, este hombre es un sabio. Yo le dije, no, que tiene la sabiduría del maestro, no, y que no tiene estudio universitario, que usted cree que son los que valen, porque mi padre siempre como militar, los intelectuales, los universitarios. Mire este hombre, le digo yo, ¿ah? Y mi mamá decía, un sabio, este hombre, ay, dile que pía por mi salud, porque siempre no me hace lo mismo. Y yo le digo, bueno, pero usted tiene que ayudársele, y yo digo, porque es medio tosuda, ¿no? Pero en general la familia más abierta, mi hermano ya no son los gnósticos, dijo que ahora se dedica a ser un investigador. Y en fin, bueno, le dije yo que ojalá fuera bien. Y cada uno en sus cosas, ¿no? Que en la familia, como en todas partes, hay católicos, hay empresarios, y no veas tú que con el marido de una compañera me tocó discutir con él porque era un empresario. Y yo le decía, no, es que los ricos no pueden seguir caminando espiritual, no dejen la riqueza. Y bueno, y venga esto, y bueno, discutimos cosas, ¿no? Al final me corrió razón, fíjate. Y se abrió el tipo, cosas que no todos se abren. Y fue interesante porque, mira, lo que importa es la amistad, ¿no? Yo le dije que venía a su casa por la amistad, no para pelearme con él. Y no, mira, quedó en nada, o sea, fue todo bien. O sea, no, fue todo positivo. Bien, pues aquí el mensaje, lo dijo sea Miguel, es igual. Cristianismo y católicos, protestantes, etc. El cristianismo, o sea, la iglesia primitiva, empezó con el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, sus apóstoles y seguidores hombres y mujeres, gente pobre, en Israel. Pero poco tiempo después de la muerte de Jesús, los cristianos fueron perseguidos y los que pudieron salvar su vida llegaron como esclavos de los romanos a varios lugares del Mediterráneo, Italia y las Baleares, la península, etc., junto con otros israelitas seguidores de la religión de Moisés. Pero los cristianos en Roma fueron perseguidos y entregados a las fieras en el circo romano. Pero los que quedaron con vida seguían enseñando la verdad de Cristo. Muchos años después ya no eran perseguidos, fue algo peor, ya que personas con dinero y poder político, Constantino por ejemplo, se apoderaron del cristianismo de los pobres, creándose el Vaticano, papas, cardenales, obispos, etc., con su triste historia. Siglos más tarde empezó el protestantismo de Lutero, que tampoco es muy brillante su historia. Pero con el rey Jaime I y su llegada y su llamada conquista de Mallorca, llegó el catolicismo de los papas, órdenes religiosas, la Inquisición, etc., y todos los habitantes de la isla fueron obligados por la fuerza a ser bautizados por ellos, y los que se resistieron fueron muertos. Pero los pocos descendientes de los israelitas que quedaron vivos fueron llamados conversos, y como burla y desprecio, chuetas, pero la mayoría practicaban a escondidas la religión de Moisés y un pequeño grupo el cristianismo de Cristo. Mi familia es una de estas familias cristianas que de padres a hijos fueron transmitidas de forma oral las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero lo más importante es que Jesús de Nazaret nos liberó de toda clase de religión compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, sacerdotes a sueldo, militarismo, etc. Y no solamente liberó a los israelitas. El Evangelio es para todos los obreros y obreras, los pobres del mundo, si buscan de verdad a Cristo en sí mismos. De esta forma se convierten en apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios en su propia vida, sin intermediarios de ninguna clase. La verdad es que Cristo, el Espíritu Universal de Dios, nos hace libres. Aquí tenemos las sencillas pero muy profundas enseñanzas de Cristo a través del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Se trata pues de un verdadero cambio de vida, de tener la luz de Dios que es Cristo y sirve para todos los seres humanos, aunque sea con nombre diferente, ya que la base está en los dos principales mandamientos de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esto es todo, pero lo suficiente para vivir con dignidad como seres humanos. Y en nuestro caso, como cristianos de Cristo, en su verdadera iglesia pobre. Y los ricos deben saber lo que dice Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero. Y aquello de bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y nosotros, la iglesia de Cristo, aconsejamos a las organizaciones católicas, protestantes, etc., que acudan de verdad a Cristo y formen parte con nosotros en su iglesia pobre. Así sea, Cayetano Martín, mayo 1993. Bien. Como que hay muchas cosas, ya hay copias. Lleváis las copias y... algunos ya saben, otros no, de que estos días, bueno, el domingo en concreto por la noche, telefonearon un periodista del periódico este, El Día del Mundo. Que estoy haciendo unos reportajes a personajes, y dije, personaje yo no. Sí, pero yo necesito hablar con usted a ver si podría haber la ocasión esta de hacer un reportaje. Bueno, sí. Es que me envía Cristóbal Serra, un escritor. Bueno, quedamos por el martes por la tarde a las 4:30. El lunes, y bueno, ya por la noche, el domingo, yo pensaba, caramba, si viene esta gente que suele venir el martes, a veces el miércoles, pero a veces casi siempre el martes, aquella mujer de Inca, Carmen, y después la catalana, Nuria y otras, ay, ay, que ahora se armará aquí un jaleo. Y... bueno, entonces, se ve que aquello de la casualidad, que no hay casualidad, estaba viendo la cosa bien planeada. El lunes por la tarde desfilaron por aquí unas 20 personas. Había un momento que había 15 o más. Y después se viene José y dice, mira, lo que ha salido en el periódico este del Arenal, está por aquí, hay copias. Así porque ya ellos lo verán. Y le digo, ¿por dónde viene tanta gente aquí? El martes por la tarde llega el periodista José María Rodríguez, peninsular, a las 4:30. Y dice, ahora dentro de un rato vendrá el otro, el compañero, con la máquina y tal. Bien. Se marcharon, eran casi las 7. Y me decía, cuando ya se marchaba, dice, yo creía que no había material para... pero yo no me bastaría el periódico. Y no se cansaba de hacer preguntas y agotó una cinta y qué sé yo. Bueno, total, que si no hay novedad, pues mañana por la mañana saldrá este reportaje que suele hacer de dos páginas, páginas centrales del periódico este de El Día del Mundo. Bueno, hay un detalle que es importantísimo, y es que aquel chico que me hacía fotos de pie, de sentado por aquí, por allí dentro, hasta que al final al lado del periquito, usted siga porque nunca me había pasado esto, me decía este chico, un tal Tony Mallorquín, dice que porque caramba, usted no se pone nervioso cuando hace las fotos, y no sé por qué, yo mientras tengo el periquito hablaré con él y tú tira fotos, y se reían, también yo creo que hago toda la cosa porque son más de 20 fotos, no van a salir todas. Pero hay un detalle en todo esto, y es que Antonio, este chico, me hizo recordar lo que me dijo Tomeu una vez con esto de salir a la televisión. Me dice, tendríamos que aprender nosotros un poco de esto. Y ahora María, que Miguel le envió la cinta, pero simplemente para oír el reportaje este, pero me dice, ha dicho que lo había visto. Y has dicho, María, dilo tú. Que me ha parecido interesante, muy natural, no como otras personas que entrevistan, que son más intelectuales y tantas palabras raras y técnicas, y también le salió tan, tan sencillo todo. Y ahí todo está la cosa. A mí me gustó mucho. Ahí está la cosa. Esto no quiere decir, María, que si una persona tiene un, que diremos, me parece que voy a decirlo bien, un vocabulario más enriquecido de palabras, si las saque, porque no tiene que lanzarlas. Pero siempre en este plan sencillo, caramba, damos el mensaje y punto. Y esto es el todo. El mensaje tiene que darse así, sencillo. Y me parece, porque yo ya digo, después del reportaje, mi propio así, de la tele, lo vi tres veces, porque lo dieron, repetían, y yo estaba vigilándome a mí mismo, y me llevé bastante satisfecho porque dije, bueno, al fin y al cabo yo no he tirado piedras a nadie, ¿quién soy yo para tirar piedras? Pues uno las tiró a la mujer pecadora. Así es que ahí está la cosa, ofender. Cuando veo estos políticos que se tiran las piedras unos a otros, ¿para qué? Para después tener un puesto y poder pillar unos dineros. Y para qué, expone lo que tú puedas hacer, deja lo demás, no critiques en este sentido de continuamente los trapos sucios, caramba. Es por esto que no nos entendemos mucho con Nicolás, a escribir libros otra vez para sacar a reducir la persecución de la Inquisición, los suetas, y de aquí hablo yo de esto, pero de aquello de pasada, esa la historia, y vayamos al grano, lo que dice José. Ya basta de crítica, hay que ir al grano de la cosa y decir, que no vais bien por este camino, es así. ¿Cuántas veces hemos dicho, no hemos hecho la comparación, si el pan es malo por las panaderías, si puñetas, hace lo mismo que hace Miguel, que hace el pan en casa, ya está? Y mira si es sencilla la cosa, el pan en casa. Y ahora, porque claro, tengo de un lado a otro, pero todo esto es interesantísimo. Esta mañana ha subido Jaime, mi yerno, y me ha traído el periódico, precisamente este, Día del Mundo. Y hay unas noticias de este premio Nobel, me parece, un francés, que ha dado conferencias sobre la mente y tal, y bien. Y he leído aquello, ¡caramba! Cuando yo estaba leyendo esto, no. Ya, yo no podía aguantar aquello de lo que sentía por mí mismo. Solamente por dos palabras sencillas de este hombre. Claro, espera que se encontrará el origen de la vida, y si la mente así, la mente asá, que no cree con los sueños de premonición, y si todo está ya preparado ahí, muy bien, enhorabuena. Pero el maestro decía así, pero ahora hay el gran mensaje aquí para darle luz, no a este, a la ciencia y a las religiones. Yo no he podido aguantar más, me he puesto allí la maquinita, y yo mismo me asombro, porque cuando esté esto en limpio ya veréis dónde voy a parar. Y sin embargo no tiro piedras a nadie. A caramba, les doy la razón a todos, pero la razón en pequeño, la verdad, ¿eh?, en letra pequeña, porque después hay la verdad y la razón de nos asombrar. Y ni unos ni otros, ni la religión ni la ciencia no alcanzan. Esto no quiere decir que no haya algún ser humano de estos que, pero en general, y por lo menos por lo que dicen los teólogos religiosos de todas las religiones y los científicos, caramba, ¿cómo se dice en esto de fútbol? O sea, no dan ni golpe, no dan ni a la pelota. Pero dejemos todo esto y vamos a ver, como siempre... No dan pie con bola. Sí, exacto. Vamos a ver qué pasa aquí con tanta cosa, porque ya digo, hay muchas cosas, muchos mensajes aquí, muchas cartas, y lo dejo a vuestra discreción. No se trata de... el mensaje este, porque tendremos que leerlo a lo mejor otra vez y otro día, en fin, pero en general conviene saber qué opináis vosotros, que la idea pero clara, de lo que ha dicho María, de lo que dice José, de lo que digo aquí en el mensaje, la televisión, este periodista que ha venido estos días, todo esto, a ver, esta ensalada, ¿qué os dice? Hombre, yo pienso lo que algunas veces has dicho tú, que desde luego se dan cuenta casi más fuera de lo que está pasando que nosotros mismos, ¿no? Aunque nosotros mismos estemos cooperando, porque cooperamos y salen cosas y sí, incluso se podría decir que es una satisfacción personal porque has sacado algo, pero no sabes hasta dónde puede llegar. Sí, y se mueve mucho, perdón. A mí me ha asombrado mucho de lo que se ha movido María Gilda por Chile y de las casualidades de los contactos que ha tenido. O sea, me ha parecido fenomenal. O sea, el tiempo que ha estado allí ha sido súper súper aprovechado y tal, pienso yo. Imagino que ella lo siente igual, ¿no? Sí, porque yo quería hablar con el cura este, ¿no? Con el futuro presidente, que dicen los de izquierda que quieren sacarlo. Pero no había forma de encontrarlo. Y justo me lo ponen ahí en el grupo. O sea, alguien de Cato Veo, ¿viste? Ahí estaba ahí. Y digo, hoy sí contigo quería hablar. Y digo, y fue todo tan así que me lo pusieron así. Incluso otra cosa que quería comentar, y entra dentro de todas estas cosas, ¿verdad? Que resulta que esta tarde también he llamado a por teléfono a Presencia Evangélica, la revista esa católica y tal, porque protestante, eso pues. Sabe que es peor ya. de Palma, no, de Barcelona, que es la que resulta de que le he comentado a ver si había llegado un artículo, algo sobre lo que está pasando por aquí por Mallorca y tal. Se ha puesto precisamente el director de la revista y hemos empezado a hablar. Y yo le he dicho, ¿le ha llegado todo esto? ¿Será posible que se publique algo y de lo que está pasando y tal? Y me dice, es que sí, me ha llegado y lo estamos hablando esto. Estamos hablando a ver si es posible o no, aunque se sale de todo lo normal dentro de... Y digo, ¿pero lo normal cómo? ¿Dentro de lo que es la religión y organizar cosas y tal? ¿O dentro de lo que es normal, que es el cristianismo? Dice, no, se sale de lo normal, o sea, lo que está ahí pasando por allí, pues la verdad, no tiene mucho que ver con el de este. Y he dicho, bueno, si en todo caso va bien, se publique, si no, pues devuélvame una foto, le había mandado una foto tuya, ¿no?, y tal. Pero se ve que salirse de lo normal es ir al cristianismo, y ahí es el gran problema ahí, para esta gente, ¿no?, salirse de lo normal. Ahí está. No sé si lo publicará, pero yo le llamé a la televisión y era en directo y tal, no sé si lo viste, algo de ser. Caetano dijo algo. Y los tíos te cogen y te dan una... Sí, pero yo no podía decirlo todo porque sí, no lo vi, o sea, tiene que ser Tomeu. No tiene. Porque era al final que yo dije, caramba, ese tipo es Tomeu. Me suena. Pero yo no sé qué dijiste. No, no tiene importancia. Vengo a decir, por el sentido de no entra en nuestra línea. Allí había dos sectas y yo le dejé la pregunta bien clara y ninguno de los dos contestó. O sea que cuando no entra en su línea... ¿Y qué era? ¿Qué era lo que dijiste? Era sobre dos sectas. Sí, bueno, están, bueno, era sobre sectas y estaban discutiendo qué tal y cual. Y entonces había dos sectas. Uno era... ¿Cómo se llama este? Panete. Panete o panillo, sí. Panete. Panete. De la Iglesia Evangélica. Y el otro también era un tío joven, creo que abogado, que también llevaba una secta y se veía muy tal. Y el tío este dijo, ya se ha dicho que el siglo XXI será religioso. Yo estaba cenando tranquilamente con mi fruta y tal, pero esto de que el siglo XXI será religioso y una secta que se quiera meter en filosofía, que es mi terreno. Es que ¡brum! Algo me empujó en el culo y me levanté. Es que me levanté enseguida, no sé por qué. Porque me hizo las sillas. Sí, la silla, el muelle saltó y me encontré con el teléfono en la mano. Y la verdad que fue muy fácil. La casualidad. Os lo sugiero porque es muy fácil y yo creía que estaría aquello complicado y tal. Y entonces... era en directo en el canal 36, que pues cada día me hacen un debate. Está bien, me gusta. ¿Pero qué planteas? Por las 9, sobre las 9. ¿El abogado era de la gran fraternidad blanca? Sí, algo de eso, negra. Estuvimos hablando con él, ¿te acuerdas, José? Era un tío morenito con el pelo alto. Estuvimos hablando con él y ya le planteamos lo que pasaba por aquí. Ah, y pues nos dijo que este mismo no era un sindicato. ¿Te acuerdas? No sé, ¿tú te acuerdas? En la Plaza España. Sí. ¿Te acuerdas? Este abogado. Que vino con una chica y con... Ya sabes lo que pasó. Tenía un plan... No, yo no hablé de eso, porque por la tele y por teléfono. Pero tenía un planteamiento muy absurdo y además que estaba robando algo de alguien creyendo y queriéndolo enfocar de cara a la religión. Ninguna religión puede decir el siglo XXI será religioso o no será. Porque es que entonces nunca hemos tenido ningún siglo, porque todos lo han sido religión. Entonces el cambio será espiritual, no será, y esto lo dijo un filósofo, no me acuerdo. No, entonces como hablaban de sectas y tal, entonces yo intervine y sectas destructivas, hablaban de sectas destructivas. ¿Y hablaban ellos, no? Sí, hablaban ellos, no, ya estaba un filósofo, estaba una profesora de psicología de la facultad, y el presentador que es un periodista, y una ex... Hare Krishna, sí, la chica esta que hablaba. Verónica. Sí, no sé qué, una morenita, muy bien. 35 años como castellana, que habla, no es mallorquina, muy maja esta chica esta. ¿Tiene un hermano Hare Krishna? El que salió era el hombre que estaba al lado de ella, es un adventista. Bueno, pues sí, yo llamé solo por estos dos tipos, los demás me parecían bien, pero estos dos tipos de la seta, sobre todo porque habían dicho esto, el siglo XXI será religioso o no será, no es verdad. Entonces yo llamé y dije, bueno, es verdad que esto de las setas deben ser destructivas, porque yo me quería ir a leer y ya estoy aquí enganchado. Ya que se pusieron a leer. Bueno, era para entrar, ¿no? Para entrar. Pues digo, no, quiero decir que esto de las setas destructivas y sectas y religiones, según cómo se mire, porque si pedimos a los indios americanos del siglo XV o XVI que pensaban de la Iglesia Católica, seguramente la encontraban bastante destructiva. Entonces el periodista hizo así. A la psicóloga dijo que no quería contestar. Bueno, entonces yo seguía, además yo no veía la televisión cuando hablaba porque tenía el teléfono en la cocina. ¿Lo grabaste? Sí, esto sí. Lo grabé porque los temas de sectas, es que estoy preparando una cosilla y esto me interesa. Entonces, sobre sectas destructivas. Entonces dije, no, lo que me gustaría saber es las sectas estas, sobre todo que vienen de América. Hoy, la última hora, aproveché lo que se había leído aquí, me vino en la mente en el momento del teléfono, con la última hora dicen que hay 27 millones, no de pobres, sino súper miserables, que comen en los Estados Unidos con cupones. Entonces, y estos señores vienen de allí a solucionarnos a nosotros no sé qué. Entonces, me gustaría que me contestaran estos dos señores, ellos de qué trabajan, porque es que si estamos con lo mismo nosotros, ya lo exportamos allí hace 6 siglos, y no ha servido de nada. Digo, y por cierto, que quede muy claro, sobre todo que era lo que me interesaba, que el siglo XXI será espiritual o no será, pero no religioso. No es verdad que lo haya dicho nadie que haya dicho que sea religioso. ¿Será espiritual o no será? Esto que quede muy claro. No sé si dije algo. No, yo de esto de José me gusta mucho, de esto de Villafranca, porque, bueno, cada uno va con sus ideas. Y yo encuentro, desde luego debe ser mérito del traductor, pero encuentro que hay un término medio, una suavidad y una verdad que hacen muy buena pareja. María, efectivamente, no puedo decir más que lo que ha dicho Manola. Has trabajado muchísimo y creo que este viaje ha sido muy fructífero. No sé si de ti, con toda confianza, se puede decir lo mismo que de José, porque dices que estaba discutiendo con aquel que va para presidente, o sea, que no te pones con poco. Después con el amigo aquel también estaba discutiendo y le has tenido que decir, yo no he venido a tu casa, he venido en plan de amigo, no en plan de discutir. A lo mejor es un replanteamiento que te puedes hacer tú misma si tu actitud es bien o mal, o suave o no suave. Pero en fin, estos son caracteres, yo simplemente cada uno es como es. No, yo procuro no polemizar. Lo que sí me interesa mucho es esto que han dicho, lo que se comentaba alguien, decir, bueno, y la Iglesia Católica que hizo durante la dictadura, porque después no queda claro, yo lo escuchaba con atención, pero ¿qué dijeron después de esto? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Mira, algunos dijeron que realmente había sido positiva la intervención. Otros dijeron que había sido negativa. Porque ya se dijo tiempo atrás aquí mismo. Que a veces, o sea, la Iglesia Católica está con los pobres, con los ricos. Porque también se habló allí, sobre todo el teólogo de la liberación que había una Iglesia de los ricos y una Iglesia de los pobres. Sí, y que Sudamérica, la de los teología de la liberación, es la Iglesia de los pobres. Entonces dije, pero si el que nos manda el mismo. Es que como claro, el ser humano no es perfecto, no es perfecto en nada, ni siquiera es perfecto en la maldad. Y juegan con las dos cartas. La Iglesia Católica, ¿verdad? Hoy en Cuba, la Iglesia Católica está haciendo una gran labor. Una gran labor, hoy en Cuba. Entonces, fíjate tú, en Castro, el comunismo auténtico y no sé qué. Y la Iglesia Católica está sacando bastantes patatas calientes, castañas del fuego, que se dicen, en medicina y en servicios que no dan los hospitales hoy, ¿eh? Estoy hablando de hace un año o 10. Es muy complicado. Y en cuanto al mensaje, termino, ¿no? Porque en cuanto al mensaje de este mensaje, es la... He visto yo... hablando de religión, como un poco de relación religión y política, y religión y régimen. Es decir, si el cristianismo auténtico nace cuando está cayendo un imperio, y cuando ha caído el imperio se organiza otro sistema, desaparece. A ver si ahora vuelve a nacer, porque está cayendo una cultura. Entonces hay que ir muy alerta, que cuando se vuelva a organizar esta cultura, que no vuelva a desaparecer. Yo aquí veo una relación de antes con lo de ahora. No sé, he hablado mucho y ahora me callo un poco, pero... Siempre hay cosas para comentar. Yo pienso una cosa, ¿no? Que si en todo caso vuelve a ocurrir, ¿no? Lo que la historia ya denuncia, ¿no? De que el ser humano al organizarse siempre es cuando estropea la cosa y tal. Bueno, siempre nos quedará la cosa de que mientras que nosotros lo hemos vivido será bonito. O sea, quien da todo lo que puede no está obligado a más. Y sabiendo de que lo que ha hecho muchas veces Cayetano, de que este no es un mundo de los muy adelantados, entonces te queda la esperanza de que haces lo que puedes, ¿no? Y mientras que dure, porque sea bonito, ¿no? Sí, yo lo venía a decir en el aspecto de que cuando hay confusión se filtran las cosas, incluso las verdaderas, porque mira María el trabajo que ha hecho y la labor, las publicaciones en Chile, que al fin y al cabo Pinochet está ahí vivo, ¿eh? según qué cosa nosotros aquí con Franco vivo no se publicaron o no se publicaban o no se hubieran publicado incluso demás. Entonces cuando hay tanta confusión, incluso la verdad sale. Lo malo es que si después se vuelven a organizar ellos, los de siempre, cierran la brecha. Lo malo es que después, sobre la verdad, pues hacen otro montaje. Claro. Todas las religiones y cierran el grifito. Son montajes sobre verdades. Claro. Porque siempre ha habido una verdad de un principio, una cosa clara y verdadera, pero se ha hecho un montaje encima. Y ya se han hecho que si normas, que si ritos, que si tal, que si cual, y volvemos a lo de siempre. Esto es lo que tiene que se le quedar. Da más importancia a eso que no a lo que es. Nosotros como auténticos testigos de Jehová, tiene que quedar claro. Tenemos que dar testimonio bien claro de que no hay que montar nada. Sí. De todas maneras, el planteamiento este es interesante, ¿no? Porque esta pregunta misma, o este planteamiento, es el que nos puede hacer cualquier persona en el mundo. Caray, esto siempre ha ocurrido así, siempre ocurrirá. Está bien que lo saquemos nosotros, pero ¿qué podemos luego pensar? ¿Qué podemos contestar a esto?

si no cambia el espíritu, no cambia nada. Y si cambiamos nosotros y el mundo sigue igual, el problema es suyo, es de los demás, no es nuestro. ¿Cuántas veces hemos dicho, vosotros los que sabéis conducir coche por una carretera, que ha llovido y ha habido tierra que ha caído y vino árbol y piedras y tú con precaución ahí, y cuidado y después pasas aquello y vienen otros y dices, cuidado, que allí hay peligro, hay tierra, y ve, ya has cumplido con tu deber. Esta es la misión, esto es apostolado. Si después el otro no te hace caso y se estrella con las piedras o con el árbol que ha caído, el problema es suyo. Este se tendría que hacer así, ya está, y presentar cosas y no. ¿Ves tú el peligro? Pues dices a los demás, que no es por allí la cosa, aunque sea el Papa en persona. Ya está. Y que tire la primera piedra, el que pueda tirarla. Yo no la tiro. Creo que vosotros tampoco os atreveréis a tanto. Jesús no se atrevió a tirar la piedra. Así es que no se trata simplemente continuamente allí. Tendría que hacerse así, ya sabes, porque esto y lo otro, no. Y veis una forma sencillísima. Y en Mallorquina, toda esa gente que lee esta revista ahora por los pueblos de Mallorca, Sapar Forana, que dicen, mira, este matrimonio, José, este y Margarita, y los de Villafranca dirán, sí, José, pero este debe ser foraste, es lo que dicen allí, sí, pero esta chica es del pueblo, es de Villafranca, y conocemos, no, y es buena familia, es buena gente, mira, me gusta esto que dicen, y la cosa sencilla, caramba, pero la iglesia, y dice en Mallorquí, como dice, la iglesia Casolana, o sea, la iglesia, ¿cómo se dice después en castellano esto? Casera. Casera, casera, cuidado con la gaseosa casera. Esto de, ¿qué se dice? La casa hogareña, y en este caso podríamos decir la iglesia hogareña. Y esto es muy importante, porque la gente, cuando te oye, cuando ve la cosa, o lo toman o lo dejan, pero esta cosa tan sencilla, dices, caramba, es que es así. ¿Os acordáis, los que habéis visto esto de la televisión nuestra, digamos nuestra, el canal 37, que al final yo decía, aquí supongamos que hay una paella, y yo estoy comiendo la paella y tal, y que por cierto había este chico de León Salvador, ha venido por aquí, está Salvador, y claro, y ¿qué pasa? Si yo os digo lo buena que está la paella y las excelencias, el gusto que tiene y tal, yo sigo comiendo, pero vosotros nada. Ese hombre no va a aprovecharnos a nosotros. Y Jaime también decía, está de mi lado, vaya, si solamente comes tú. Entonces hay que comer de la paella. Y no os fiéis de todos los mandamases políticos y religiosos, sobre todo religiosos del mundo, que os hablan de las excelencias de la paella de Dios, en este caso. Y yo creo que lo mejor, las mejores palabras que diremos en este caso de la paella, caramba, podríamos decir lo que dijo el padre de Miguel el otro día, que tanta paella, que ni siquiera tú, que hablas tanto de la paella, no la conoces. O sea, que Dios ha llegado a hacerse de la Biblia tanta comedia, tanta cosa, que ni yo mismo ya entiendo la Biblia. Y lo dijo el padre Miguel. O sea, que lo importante es ir, aunque sea paso a paso, poco a poco, lo que queráis, en la vida buena, lo que queráis, lo que se pueda hacer en la vida. Avanzando, avanzando. Y a medida que avanzas en este terreno espiritual, que no hay que hacer cosas raras, no hay que hacer tonterías, simplemente la vida misma, tú vas avanzando, pero te das cuenta que vas avanzando y subes. Y esto ya lo hemos dicho un montón de veces, y cuando se sube físicamente a una montaña se ven las cosas que no ven los que están abajo. Vayamos pues a este monte espiritual y adelante, y ya veremos qué pasa, porque tenemos un buen ejemplo estos días de la parte negativa de todo esto. Está en pie, pónese en pie. Bob Moss va a contar eso de esa plaza de España, él lo sabe mejor. Estaban predicando la iglesia evangélica el domingo pasado en la plaza de España, y había un misionero alemán con panete aquí. Un misionero alemán hizo un pequeño sermón y dijo que había encontrado a Dios aquí en Mallorca. Bueno, y después dejó el trabajo porque lo llamaba Jesús. Él era bombero en Alemania. Dejó el trabajo y ahora se dedica a predicar. Eso es todo lo que dijo. Tuvo una llamada y al tener la llamada tuvo que dejar el parque de bomberos que trabajaba en Alemania. Y si hubiera entendido el español, yo le hubiera dicho: ¿y si los pilotos todos, cuando oyen la llamada, dejaran el avión como hubiera venido de Alemania? No, o sea, algún bombero mallorquín encuentra a Dios en Hamburgo, que no haya fuego este verano aquí, porque sí, se van todos. Nos quedamos sin parque. Sin parque de bomberos. ¿Algo ha sido acabado en el paro ya? El problema es más complejo que todo esto. Dios no quiere llamar bomberos. No quiere bomberos. No quiere bomberos. Quiere bomberas. Quiere gente que trabaja en el ministerio de Dios. No llama a trabajadores, ya sean médicos, abogados, bomberos, electricistas. A lo mejor ese es el problema, ¿no? Manolo, me escoltes, que yo tengo un 7 y un 5 de edad. 7 y 5. 7% de intereses, con Dios. Nunca, María, nunca he oído hablar a un hombre o mujer decir: ¡ay, he oído, he sentido la llamada de Dios para ir a enterrar muertos o a hacer de albañil o barrendero! Esta llamada, este no se oye. Me ha dicho Dios que siga trabajando. Y dice: ¡vaya un Dios! Un día, un sacerdote católico de un pueblo, no sé dónde, sería por Mallorca, ¿no? Porque habla de sobra, ¿sabes? Algunos lo saben, otros no. La mayoría no lo sabéis. El sacerdote dice: caramba, de vez en cuando veo que me faltan sobrasadas en la casa. Se ve que el sacristán se la lleva, un hombre ya casado, y... A ver, tú tendrías que confesarte. Sí, sí, cuando quieras. A ver, ¿tú sabes algo de las sobrasadas? ¿Cómo dice? No, que me faltan sobrasadas y... Sí, pero es que de aquí no se oye bien. ¿Qué dice? Que me roban las sobrasadas, a ver si sabes algo tú. Y ya no se oye aquí. No. A ver, ¿cómo no se oye? Pues cambiemos. El sacristán se pone dentro de la capillita aquella y el cura fuera. Y el sacristán dice: a ver, porque a mí me pasa que, no sé si es cierta la cosa, pero me parece que alguno muy cerca de por aquí, a veces, de vez en cuando, se acuesta con mi esposa. ¿Qué dices? No, que pasa esto y esto y... No hay manera. Tienes razón, de aquí fuera no se oye. Así es que esta llamada no la oyen. Además, que Dios más injusto si solo coge funcionarios. Peor que los socialistas, si solo coge funcionarios, si solo habla a los funcionarios. Ay. Yo creo que ha tenido una gran iluminación este hombre, porque es bombero. Ese, claro, porque trabajando de bombero es apagar fuego, y como habrá vislumbrado allí, no, si voy de bombero por la vida, apagaré el infierno y no el buen negocio del hombre. Se salió bombero. Veis, pero la cosa... Pero siempre estamos dando vueltas al mismo palo. Cambiar vosotros. Ese mensaje dice cambiar. Bien, nosotros cambiamos. Y si no cambian ellos, pues. Pero después dice acudid a Dios. Claro. Pero sí, nosotros cambiamos, ¿eh? Pero después dice acudid a Dios. Acudid a Dios y se dice en la calle. Ah, sí, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se come? Nada, a mí no me hables de religiones. Y tienen razón. No hay ningún partido político que prepare las elecciones de ahora y diciendo acudid a Dios, porque les dirían, estos se han vuelto locos. El señor Crick este de la conferencia. Es que hay que ver. ¿Has oído la conferencia? Sí, yo estaba. ¿Has oído? Hablámonos un poco. No, es lo de siempre. Es la parte. Es claro, es un premio Nobel de hace 40 años. Esto sí, es muy interesante que habla con la sabiduría. Perdón, ¿es francés o...? No, es inglés. ¿Inglés? Sí, es inglés y ha desarrollado todo en los Estados Unidos. Uh-huh. Pero habla de la... con la sabiduría de un tipo de 75 años. Y esto ya vale la pena, esto sí que vale. Porque creemos, pensamos, no estoy seguro, a lo mejor podría hacer esto, porque tal, porque la mente, la óptica, la visión, la conciencia no sé lo que es, pero podemos pensar que tal, entonces ya me gustó, cuando dijo no sé lo que es, ya me gustó. No establece ya tesis ahí en plan... No es nada dogmático, es muy suave, un premio Nobel que ha hecho él y Watson y Crick han hecho el mayor descubrimiento científico de este siglo, definitivamente, el ADN. ¿Esto qué es? Esto es lo que tenemos, y esto está comprobado, por lo visto, en el centro de nuestras células, que tenemos billones y billones y billones de células, es lo que se llama, bueno, yo no sé si ahora se va a convertir esto, una doble hélice, que tiene como tres enchufes, y va así, se abre, se enchufa, se abre, sale otra, se abre, se enchufa, se abre, sale otra. Y así es como funcionamos nosotros. Nos reproducimos en esta doble hélice que tiene tres y tres enchufes, hay más de 2 billones de mensajes, incluso las enfermedades, la muerte, de no sé qué, todo nos lo autorreproducimos nosotros desde esta hélice. Bueno, estaba muy bien lo que hablaba de los sueños, de la conciencia, no se sabe gran cosa, pero, lo que yo pensaba, el trabajo que ha hecho este hombre, o estos hombres, con lo que tienen. Lo demás es espiritual. Nosotros lo damos por hecho. Pero si ellos no lo pueden ver, ni tocar, ni nada, ¿qué derecho, qué obligación tienen en creer en eso? Entonces están buscando. Al fin y al cabo, buscan lo mismo que nosotros, pero por otro sendero y por otro camino. Porque nosotros, o vos, sabéis que esto es así, y punto. Pero tampoco no se le puede convencer a este señor. Entonces yo vi allí que esto va para largo, ¿eh? que es como se termina este mensaje al fin y al cabo. Es decir, no, Cristo rico, si fueron militares, los políticos, nuestro consejo es que acudáis a Cristo de verdad, claro. Pero si un militar piensa, no, es que yo ahora voy a Yugoslavia a poner la paz, no a tirar bombas. Entonces, es el hombre animal o hombre espiritual, y es complicado esto. Yo no lo veo complicado así, pues claro, es complicado según cómo se mire todo esto, pero el ser humano que cambia, ya digo, que va subiendo la montaña, que se acerca a la luz, ve las cosas claras. Y verá enseguida que la paz no se consigue nunca con armas. Y después, claro, me dirá el otro, el militar. Entonces tendremos que esperar que vengan los demás y nos maten. Ah, ¿esto qué pasa aquí? Consecuencias de un cañón atrasado. ¿Qué tenemos? Ignorancia. ¿Que ir con las armas o quedarnos sin armas? Esto después ya es cada uno que a medida que sube la montaña, ya digo, ve las cosas más claras. Si aquella persona no las ve tan claras, no ve, ¿qué pasa aquí? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en esto. El Vaticano, en el nuevo catecismo, defiende que hay guerras justas. Bueno, entonces yo defiendo que por naturaleza todas las guerras, por nosotros, por aquí, son injustas. Y otro no, pero es que hay justas. Digo, vale, hay justas, pero si no hay una injusta primera que nos ataque, no hará falta que haya una guerra justa si primero no la hay injusta? O sea, eso parece un juego de palabras, pero no. Es así. O sea, no hace falta que nadie se defienda si nadie ataca. Hay que estar desarmados físicamente. Pero no es ignorancia, es que ellos pero lo ven. No de Dios, no hay que estar desarmados de Dios. No, pero es que ellos lo ven tal como están organizados para verlo. Y cuando llegan a una conclusión, lo demuestran aquí y en Australia. Porque Dios y al fin y al cabo lo nuestro es subjetivo siempre, lo espiritual. Entonces yo no sé por qué, y es una pregunta que me hago en voz alta, ¿por qué, siendo tan importante, está tan escondido? Yo, pero yo, no, si me permitís, yo diría una cosa muy importante en este momento, Irán. Yo os diré. Y es que, podríamos decir casi en general, la humanidad toda, hombres y mujeres, ricos y pobres, explotados y explotadores, negros y blancos y jóvenes, viejos, etc. Los seres humanos, hombres y mujeres. Podríamos decir el 99%, yo creo que es así. O más, si queréis, el 100%. Todos vemos las cosas en un momento dado, pero las tapamos, tiramos una cortina y nos vamos a las nuestras. Y ya está. Y después ya lo justificamos todo según nuestra verdad, no la verdad. Porque a través de mi vida, y podremos decir incluso en este mismo año, aquí ya ha venido una serie de gente que suele venir para problemas y cosas, y algunos vienen, otros ya no vienen más y tal. Pero caramba, todos, cuando les hablas a fondo la cuestión así, ¿ah? Es que tiene razón Caetano, ¿no? Es así, pero el mundo, la sociedad, hace muchos días me decía una señora, no, pero siempre Caetano, siempre, habrá ricos y pobres y siempre habrá la injusticia y esto, ese, sí, pero hay esto, y sí, ese tiene razón, es decir, lo ven, pero lo dejan, que vaya así. Sigue sin correr. I se'n rampen, seguint el corrent. Pero esto es verdad, pero a lo mejor Jesús allí que dice, gracias te doy Padre porque estas cosas las has dado a los humildes y se las has tapado a los ricos y poderosos. Si hubiera estado hubiera dicho, pues vaya gracias, de hecho que lo hubiera hecho al revés y ya funcionaríamos mejor, desde el principio. No, porque si el rico y poderoso lo entiende, puede hacer justicia porque está en su mano. Y si el pobre lo entiende, no está en su mano hacer justicia. Y ahí está el problema. Y este es el valle de lágrimas de este mundo. Claro, pero si hubiera dado el casete al revés, ya estaría solucionado. Pero cuidado, que ya hemos dicho muchas palabras, o muchas veces, si las palabras de la Biblia, todo esto, hay mucha tontería y muchas cosas tergiversadas. Entonces nos encontramos con un caso que diremos concreto ahí, aquí. Por ejemplo, Cristóbal Serra, Luis Pomar, el veterinario, Nicolás, el hermano de Manuel, de Manolo, y yo. Cristóbal Serra, que lo veo una buena persona, escritor, traductor y tal. Luis Pomar, mucho se dice de un pesetero, negocios y bien. Ha sido católico, protestante, judío, ha estado en Israel, en fin. Y más o menos buena persona, que decimos, sí. Nicolás ya es un rabino y después Cayetano, diezero jubilado. Yo mismo me comparo con ellos, ellos conmigo, en fin, veo la cosa. Y también me hago la pregunta, yo dije, don Melo, imaginemos Cristóbal Serra o Nicolás. Pero señor, maestro, a mí esta cosa espiritual y a estos que dominan más la situación social, ¿por qué no a estos? La cosa es muy sencilla. Y muy profunda. La verdad os hará libres, no esclavos. Y entonces resultaríamos ser esclavos de un Dios desconocido, de dar esta sabiduría espiritual, estas cosas, a los mandamases, a los políticos, a los militares, a los cardenales, a los que tienen mucho estudio, a los hombres de carrera. Y esto sería forzar la cosa. Sin embargo, encontramos un Tolstoy, un Gandhi, que podía haber sido un abogado y vivir del cuento y enriquecerse, o un Buda, un Siddhartha, perteneciendo a una familia rica. ¿Qué pasa aquí? A ver si me entendéis o si me explico yo, porque a veces tengo las ideas aquí claras y después me cuesta bastante. Y es que, ¿por qué esto? Buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Yo he tenido amigos desde la infancia. Unos han estudiado allí, otros allá. Otros no han estudiado, y se han puesto a trabajar como yo y tal. Pero incluso hay un amigo, caramba, porque estaba avergonzado de ir a la escuela, ya tenía unos 20 años, no sabía casi leer nada, y enséñame un poquitín Caetano, sí, pero yo no puedo. Y no, es para que después yo iré a la escuela y, bueno, allí en las viviendas, un poquitín, y pasan unas semanas, ahora ya me encuentro un poco más preparado, se va a la escuela y bum, bum, bum, bum, bum. Hoy es un empresario, un maestro de obras, porque después ha tenido que estudiar cosas y tal. Está ganando, ha ganado y gana millones y caramba. Y yo el yesero jubilado, siguiendo la misma. La cosa está clara. Aquel se tenía en la mente dinero. El otro tiene en la mente escribir libros. El otro tiene. Y yo en toda mi vida he tenido en la mente a Dios. A ver, Señor, ayúdame a ver qué tengo que hacer en esta vida. No quiero seguir la porquería esta. Y esto que he tenido ocasión de seguir la porquería. Y he dicho, no, vamos a ver si soy chaparrot y me pusiere por amor. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay privilegio? No, no hay privilegio. Para nadie. Gracias, Señor, porque estas cosas las he escondido, los sabios entendidos, y las das a... Que en este caso, seguramente no dijo a eso así. Gracias, te las estás dando a los que te las piden. Y así vemos la libertad. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esto lo dice también Jesús. Entonces yo me voy de dar miel, voy a ver si puedo ser el presidente de la República, como este sacerdote en Chile, y después Dios que me dé esta luz espiritual para dominar Chile, para enseñar. ¡Miau! Deja de ser ya sacerdote, candidato político, y busca a Dios en ti mismo, en tu propia vida. ¡Cambia! ¡Tú! Y si después no cambia nada y no llegas a presidente, pero no. Parece que Dios tiene que decir, tú aquí, tú allá, arreglar las piezas del gran ajedrez mundial, entonces, ¿dónde está la libertad? Yo no quiero, no quiero, nunca en mi mente me ha pasado esto, no quiero yo ganar el cielo o ser santo sobre un altar. No quiero que me den premios por mi comportamiento. Quiero que me dé Dios luz para ver las cosas claras. y después ya lo oyeron. Y era un mensaje, ya digo muy claramente, que la ciencia humana llegará un momento que encontrará el punto de partida de la vida universal, la vida de todo. Ahí está. Claro, y ahí está, verdadero. Pero ¿quién le da esta vida? A la vida. ¿Os dais cuenta? Siempre nos encontraremos con las mismas, que si tú no cambias, no cambian nada y no esperemos milagros de nada. Bueno, ahora me parece que se acabaron los milagros. ¿Ah? Sí, no sé, porque ya se ven. Estaban con ellos ya. No, no sé. Ahora ven, ya ven.